por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena. Feliz cumpleaños de la tribu y feliz cumpleaños para cada uno de sus integrantes. Nati Género, feliz cumpleaños. Gracias, feliz cumpleaños a usted. Don Diego Stulwar, feliz cumpleaños también. Igualmente. Ha circulado por nuestros mails y también en algún blog que considerábamos amigo y ahora estamos como en polémica con él, que es el blog Lobo Suelto. Lo pueden encontrar en www.anarquiacoronada.blogspot.com. Decía que ha circulado una carta firmada por un tal Juan Pablo Macchia, cuyo título es Plebiscito por Cristina, y me parecía que Clinamen debía poder enarbolar, aunque sea una respuesta, a tal polémica que paso a comentarles en unos resumidos párrafos de esta carta de Juan Pablo Macchia titulada Plebiscito por Cristina. Dice, creo ahora que lo que tenemos que plantear, y en unos meses esto resultará evidente para todos, es un plebiscito para que la presidenta pueda gobernar de modo excepcional por un periodo más. El asunto es fácil de entender. En épocas de crisis se confeccionan nuevos programas históricos para las sociedades. Ese proceso está en curso. La presidenta acaba de formular sintéticamente el asunto del siguiente modo. Capitalismo es consumo. Nos corresponde a todos extraer las consecuencias de este mensaje. El modelo de desarrollo con inclusión social se ha exhibido a todas luces esta semana en la capital del occidente global. Allí la presidenta confirmó el anuncio de que la multinacional Monsanto va a invertir 1.800 millones en Argentina destinadas a dos plantas experimentales de semilla de maíz y soja que permitirán la creación de 400 puestos de trabajo en la planta que se instalará en la provincia de Córdoba. El ministro de Planificación, Julio De Vido, se reunió con Peter Munk de la Barrick Gold y con Patrick Portaman de Yamana Gold para asegurarles que las mineras, que invertirán otros 6.000 millones y medio, no serán expropiadas ni sufrirán aumentos de impuestos para aquí en el país. Además, hubo encuentros con multinacionales petroleras para invitarlos a invertir en YPF y se conoció que la propiedad de casi el 9% de las acciones de esta empresa argentina está ya en manos del amigo mexicano Carlos Slim, a la sazón el hombre más rico del mundo, quien es asesorado convenientemente para temas argentinos por Aval Medina Padre. Good show, escribe Juan Pablo Macchia, y sin embargo, aunque la cosa huela feo, la exclusión de la presidenta de la conducción del proceso político con miras a 2015 sería una pésima noticia. Y doblemente mala, de concretarse, sería el hecho de que ese final obedezca a trabas puramente legales, es decir, artificiosos. El vencimiento del liderazgo político de Cristina no responde al momento, a una decadencia del kirchnerismo, sino a un límite puramente constitucional a la reelección y no en el nivel de la legitimada social. Vengo argumentando que lo que falta en el proceso político actual es la aparición de la generación del 2001, de aquellos que ni fuimos de los 70s ni nacimos a la vida política con los Kirchner. Esos que vimos la noche de frente y no nos convencemos tan fácilmente con las retóricas del pasado ni con las promesas del futuro. Esta generación, que aprendió a pensar sin creer, que espera sin esperar nada, tiene la dudosa virtud de ser la que menos transacciones ha hecho con el respeto a las instituciones. Nos toca a nosotros intervenir en este proceso histórico advirtiendo a toda la sociedad que no vamos a dejar que el respeto a las instituciones aborte un proceso que, si bien no es el que hubiésemos elegido, no debe apagarse sin más con tono desesperanzador. Mi tesis central es la siguiente, dice Juan Pablo Macchia, que la legitimidad que encarna la presidenta proviene tanto de los efectos exitosos de reinvención capitalista en los nuevos términos geopolíticos como a las expectativas en ampliar derechos sociales y humanos. Es cierto que una cosa ya no se distingue de la otra, pero creo que somos muchos los que a pesar de todo seguimos pensando a partir de este segundo filón. A partir de esta simple consideración, se puede afirmar que sería bastante negativo que el proceso en curso encalle sin más en las burocracias jurídicas de las llamadas instituciones. El proceso al que me refiero es el que ha vertebrado la histórica política argentina reciente. Su secuencia es la siguiente. En el año 2001 se da una ruptura y comienza el tiempo de las transformaciones. El año 2003 invirtió el sentido horizontal del proceso y lo volvió vertical para alegría de todos los compañeros. En el año 2008 el sistema se polarizó. A partir del año 2009 se radicalizó y a partir del año 2010 se mistificó. Gracias a las fuerzas mayoritarias del conservador Frente para la Victoria, un grupo de panzas llenas que se convencen fácilmente de lo extraordinario del tiempo vivido bajo el mando de ellos mismos, circula la idea de que el tiempo actual es el de la institucionalización de lo hecho. Y quieren que festejemos como si todos estuviésemos felices con este final magro, repleto de apelaciones tristes a la inclusión. Como si las transformaciones deseadas pudieran concluir en la mezcla decadente de derechos, exclusión y negocios que es la Argentina de hoy. Esto es lo que podría ocurrir si las cosas tomaran el rumbo que el 2015 prefigura, si triunfan los límites ideológicos del grupo de gobierno que ha impedido sistemáticamente la producción de sucesores a la altura de una continuidad y reapertura del proceso. De no ocurrir así, las próximas elecciones presidenciales se van a resolver de un modo bastante patético, a partir de nombres como Scioli, Macri y hasta el intendente de Tigre, Sergio Massa. Por suerte las cosas no son tan lineales. La presidenta le ha hablado recientemente a los más jóvenes y les ha dicho que el futuro radica en ellos. Nosotros no podemos menos que tomarle la palabra y calentar más el horno. Afirmamos que este quilombo recién comienza. Si la presidenta se baja, si deja que la bajen, seguiremos nosotros. Y ningún soldado kirchnerista panza llena va a explicarnos que hay que dejarle la banda presidencial al PJ. Es un problema de sentido de oportunidad, concluye Juan Pablo Macchia. Cristina solo puede gobernar ganando y no esquivando compulsas. La fuerza que no se ejerce se debilita. Planteo entonces convocar a un plebiscito, no importa si es legalmente vinculante o no, para pasar a la ofensiva. Lo que tal plebiscito debe preguntar es lo siguiente. ¿Está o no usted de acuerdo con que la presidenta Cristina Kirchner gobierne un periodo más antes de llamar nuevamente a elecciones presidenciales para el periodo 2015-2019? Nuestra campaña claramente debe ser por el sí. Más temprano que tarde deberemos poner manos a la obra. Esta es la carta o extractos de la carta que compartió este tal Juan Pablo Macchia, llamando a una suerte de plebiscito, más allá de que sea vinculante o no, para pedir un periodo más de la presidenta Cristina Fernández, 2015-2019, así, sin elecciones de por medio. Y me parece que cabe la pregunta si lo que está planteando este Juan Pablo Macchia tiene que ver con darnos tiempo a nosotros. Necesitamos por lo menos unos 6-7 años más para seguir pensando lo que está ocurriendo. Pero bueno, lo abrimos aquí para ver si tenemos algo que responderle a este hombre. Sí, yo primero le respondería antes que nada a este blog, que como decías vos, hasta ahora estaba dentro de las cosas que veníamos como leyendo. ¿Por qué nuestra generación, como dice acá Macchia, sigue utilizando herramientas más autónomas y más propias para seguir discutiendo la retórica del gobierno? Es la primera cosa que me pregunto, igual que vos, ¿no? Me incomoda bastante. Uh-huh. La pregunta es, en tal caso, si hay algo que preguntarle al gobierno desde los espacios autónomos, aquí calificados por Macchia como los 2001eros, un poco, ¿no? ¿Hay algo que preguntar desde esa perspectiva a un gobierno institucional? Claro, no podríamos hacer plebiscitos sobre cosas más relevantes, se pregunta uno. Sí, por ejemplo, por cómo queremos vivir, más que si Cristina tiene que gobernar 4 años más. Por ejemplo. Igual hay como una afiliación al 2001 que se expresa en esa distancia con las instituciones que es interesante para ver cómo dice Juan Pablo Macchia. Dice, yo no pertenezco a esa generación para la cual la interrupción de la institucionalidad era igual a terrorismo y autoritarismo, pero tampoco a esta más nueva para la cual toda la imaginación política es una imaginación estatista. Yo pertenezco a esa generación donde la interrupción de la institucionalidad supuso una cierta creatividad política. Ahora, la creatividad política para este pibe es la de la continuidad de un gobierno ya existente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se juega ahí la idea de la institucionalidad como para reforzar aquello que es la institucionalidad, que es la fortaleza de la institucionalidad, que es permitir un gobierno? Y si es solo en nombre de que quede en manos de un Scioli, de un Macri, de un Massa, por citar algunos nombres que están en esta carta, la respuesta también podría ser que se jodan, no 4 años más de Cristina, digamos. Ustedes generaron el monstruito que hoy no genera un reemplazo tan bonito y atractivo como es escuchar a la presidenta, y por ahí lo que venga después es un Scioli. En definitiva, ahí por ahí la respuesta es jodete. Claro, no, y yo creo que hay otro argumento. No es muy raro el argumento que se hace, porque por un lado uno podría decir, bueno, sí, entre Cristina y todo lo que se ubique más a la derecha, uno puede hacer una diferencia. Pero por otro lado, uno podría decir, ¿no es un sistema? ¿No es un sistema de gobierno en donde Scioli siempre jugó un papel, Massa siempre jugó un papel, Macri siempre jugó un papel, Cristina siempre jugó un papel, Néstor siempre jugó un papel? Entonces, si lo pensás como un sistema, la pregunta es si se puede hacer algún tipo de delimitación con respecto al conjunto de ese sistema. Esta pregunta que no está. Y la otra cosa que me parece que está faltando acá es cuando se plantea el tema de legitimidad, no hay una diferencia entre la legitimidad que surge de los derechos sociales y la que surge de las inversiones empresariales más reaccionarias, ¿no? O sea, está todo mezclado. Esa mezcla no está cuestionada, está como avalada, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a los compañeros de Lobo Suelto? También en relación a una herencia que sería hacia Scioli o hacia Massa o hacia la parte del kirchnerismo que menos nos gusta mirar, está bueno pensar que si bien el kirchnerismo no los ve como posibles sucesores o es reticente a verlos como posibles sucesores, ellos sí se ven como posibles sucesores y no ven ahí ninguna ruptura y ninguna discontinuidad. Entonces, más allá de que nos guste o no Scioli, para mí está bueno ver qué cosas leen los Sciolis o los Massas en el kirchnerismo que el propio kirchnerismo no está leyendo. Es decir, porque ellos sí viven, además de un cierto sentido del oportunismo político, que bueno, puedo ser el heredero posible, también pensar qué cosas no son disruptivas entre un y otro sector del peronismo. Ahora, gran parte del diagnóstico de esta carta es compartido cuando uno lee párrafos como, por ejemplo, en el año 2001 se da una ruptura y comienza el tiempo de las transformaciones, el año 2003 invirtió el sentido horizontal del proceso y lo volvió vertical, en 2008 el sistema se polarizó y a partir de 2009 se radicalizó y será a partir de 2010 de la muerte de Néstor Kirchner que se mistificó. El diagnóstico es compartido, lo que sorprende sobre el final el llamado a un plebiscito a incidir directamente en lo que podemos llamar la realpolitik o lo que sea, pidiendo por 4 años más de Cristina, porque ante ese diagnóstico uno lo que podría decir es pensemos el próximo periodo, cómo salimos de la mistificación si es algo que no nos termina de interesar, y sin embargo a lo que llama es a 4 años más de esto, ¿no? Sí, me parece que es la lucidez del nihilista, ¿no? Es decir, como se deja de creer en cosas propias, se tiene mucha lucidez para hablar del resto de los asuntos, ¿no? Pero está claro que no hay, digamos, esta generación del 2001 está acá convocada de una manera para mí interesante, pero está convocada no a aportar lo suyo, a aportar un saber, digamos, que tendría solamente esta generación, pero no al servicio de crear nada propio. Uh-huh. Me parece que la gran cuestión de esta generación del 2001, que está bien propuesta en el sentido que es un tema que se habla poco, no tanto lo que fue el 2001, sino cómo actúa hoy esa generación, me parece que está quebrada entre los que tienen buena voluntad al gobierno, digamos, como esta carta un poco muestra, y los que tienen resentimiento respecto al gobierno. Me parece que la discusión con Macchia sería poder pensar fuera de la buena voluntad y fuera del resentimiento. ¿Qué queda? ¿No hay como una relación a distancia que no termina de ser resentida, que no termina de ser desde el estar herido? Tal vez lo que hay es una relación a distancia posible que no termina de ser un afecto directo, digamos, ¿no? O una pasión directa, sino, bueno, una relación a distancia. Bueno, ahí habría una posibilidad, que no es ni buena voluntad ni resentimiento. Habría que pensar bien esa cosa. ¿A cuánta distancia? ¿A cuánta distancia podemos estar antes de entrar en algunos afectos? A la vez hay como un razonamiento que puede ser pensado, que cuando se piensa invertido abre una cierta pregunta, que es si la política, como dice Juan Pablo, no es una cuestión de institucionalidades, sino de legitimidades, y la institucionalidad supone un límite para esa legitimidad, entonces ya no nos sirve la institución cuando la legitimidad lo excede. También podemos pensar qué pasa con si priorizáramos las instituciones, qué pasaría con las legitimidades. Es decir, si el hecho de que haya un límite institucional, que dice en el texto Macchia, es un límite artificioso, pero también decir que en política algo es artificioso no es una crítica demasiado profunda. Entonces, ¿qué pasa si jugamos a respetar esa institucionalidad? ¿Qué pregunta nos hace sobre el tipo de legitimidad? Es decir, ¿qué pasa con un tipo de legitimidad que cuando termina un mandato no puede continuar porque no puede continuar la persona electa? Porque yo también me pregunto un escenario 2015 en el cual solo eligiéramos a un candidato porque Cristina lo señala con el dedo, ¿qué implicancias tendría? O sea, que si no sería demasiado pobre un candidato 2015 que su única virtud sería que Cristina lo indicara como votable. Yo si lo veo a Juan Pablo Macchia, lo que le diría es cuestión de piel a veces el vínculo institucional, ¿no? Uno no puede estar demasiado cerca porque siente que se le seca la piel a uno, que se le empieza a entristecer el cuerpo, y a veces eso es más respuesta que cualquier respuesta desde lo intelectual que uno puede llegar a tomar, ¿no? Sí, no lo vamos a invitar al programa Macchia, pero me quedo pensando en algo que dicen a ti. Capaz que hay un fondo irónico en Macchia al decir lo siguiente. si un elemento de la Constitución frena el proceso, este proceso no tiene ninguna posibilidad de llamarse revolucionario. Podés leer la carta de Juan Pablo Macchia pidiendo un plebiscito por Cristina en anarquíacoronada.blogspot.com, léelo a tu tiempo y discutítelo.